estás escuchando Radio Ela. Y este comienza ahora es Latido Libertad. Así que eso, vamos arrancando, a ver si viene ya el Putiñaki y imprimo el guión. Y como decíamos, Radio Elo ya está en internet. Y hoy se cumplen 2 años del asesinato de José Couso en Irak y la lucha por la justicia no se detiene. Por ello está convocada una concentración hoy viernes 8 de abril de 2005. Sí, eso como siempre, ¿no? Que es anarquista lo es en todo momento. Se pinchará punk, rock, ska, hardcore a cargo del inigualable Comando Culebra Antifascist Sound System. En el negocio del 92 nadie me entraba sin pagar y en el negocio de 2012 me temo que tampoco vamos a entrar nadie sin pagar. Recorrimos las calles gritando bien alto nuestras reivindicaciones. Papeles para todos, papeles para todos. Buenas tardes, aquí estamos desde Londres, del Foro Social, en directo para la Tía de Libertad. Sí, quien nos traiga un autógrafo de Esperanza Aguirre, le damos la radio entera y el chiringuito y todo. Son las convocatorias contra el bodorrio real y contra toda esta mierda que nos están metiendo en Madrid. Y pasamos ahora a una noticia muy esperada, y es que Diagonal estará en la calle ya el 3 de marzo. Que se note que estamos en la calle, hay un tío haciendo trompos con la moto, esto es magnífico, emitirse en la calle en los casitas. Pues porque somos un colectivo de barrio y porque nuestra música a veces se puede llegar a semejar al ruido. No tiene mucha más explicación. También, además de resistir, otra buena noticia es que hay una nueva ocupación también en la periferia. Esta vez es en Getafe, en el barrio del sector 3, y tiene como nombre la Casa del Lago. La amenaza del desalojo de la ocupa del desguace de Alcorcón no se cumplió. Sí hubo un derribo ilegal de las construcciones que había alrededor, casas bajas y huertos que en algunos casos llevaban ahí de 30 años y no tenía por qué haber sido derribadas. Pero bañar España es muy importante para demostrarle a los gays y republicanas que la familia es española. Las republicanas también son. No sé, de España. No sé yo si veremos muchas, ¿eh? El día sin compras no es una revolución, pero sí es uno de esos espacios en los que la ciudadanía busca un hueco para expresar su rabia y su impotencia. De como los chicos, ¿no? Por ejemplo, un estilo callejero, un estilo que nos gusta. Y lo bien que nos lo pasamos riéndonos de ellos en su cara y la cara de circunstancia que tenían cuando les cantábamos lo de se os han quitado la estatua, jódete y cosas así. Que sí me oyen, estamos emitiendo, que no lo creas. Que sí, oyentes, gritar todos a la vez y nos estáis oyendo. ¿Ves, Iñaki? Tenemos oyentes. We'll be right back. tardes, hoy es viernes 27 de abril de 2012. Estás escuchando Radio Ela en el 100.0 FM en www.radioela.org y esto que comienza ahora es Latido Libertad. Un programa en el que queremos comenzar a hacer un debate que está en el seno del movimiento de radio libre, políticas sociales, comunitarias, como queráis llamarlas, que es más viejo que me has sentado de pie, según quieras mirar, viene a ser legalización, sí o no. Sobre eso hablaremos pues, con radios que están a favor de buscarse la vida para buscar para tener una licencia y pues, radios que no. Hoy representando a las que no, pues empezamos por Radio Ela, de las que sí, a la Bicirracia de Vitoria. En esta sesión de historia hablaremos de los 75 años que se han cumplido del bombardeo nazi de Guernica y de otras ciudades que sufrieron exactamente lo mismo, pero que se habló menos de aquello y fue igual de mal. No podemos olvidarnos del aquí y el ahora, los vuelcos electorales y el auge de la ultraderecha en diversos sitios de Europa, represión, pero también nos queremos alegrar con nuestro Alégrame el Día, que hoy viene con bastantes cosas que nos alegran entre tanta mierda. Así que nada, desde ahora hasta las 9 de la noche, esto que empieza ahora es Latido Libertad. Unas sirenas como estas debieron sonar hace ayer 75 años en Guernica, poníamos la canción de Cortatu, y es que eso, el 26 de abril del 38 fue el... 37, ahí las cifras y yo cómo nos llevamos de bien. Fue el bombardeo de Guernica, el que se han dedicado tantas y tantas obras de arte, del que se ha hablado tantísimo, pero no fue el único. En nuestra sección de historia empezamos hoy un poco recuperando la memoria histórica de lo que fue el bombardeo de Guernica y otras localidades de los alrededores por los criminales nazis, ¿no? Mm-hmm. Bueno, el primer bombardeo de la Guerra Civil Española además fue en Madrid, en noviembre del... octubre-noviembre del 36. Bueno, es que Madrid fue un bombardeo continuo, ¿no? Luego, aparte, pues, ya en lo que fue... También hubo un bombardeo desde el día del lanzamiento. Sí. Nacional, aunque... ¡Arrímate al micro, tú! De manera sistemática... La escuadrilla que se mantuvo fiel al gobierno en Cuatro Vientos derribó a... A los aviones que sublevaron. Uh-huh. O sea, que esto de los... Sí, lo de bombardear contra la población civil les gustaba de manera sistemática y con objetivo militar de... Madrid fue la primera ciudad de la historia en sufrir un bombardeo con objetivos civiles de... Bueno, los japoneses en Manchuria probablemente antes. ¿Sabes? Continuado, ¿sabes? Un bombardeo por saturación continuado durante años. Pero bueno, el caso es que, sí, efectivamente, la Guerra Civil Española fue, entre otras cosas, un ensayo de la Segunda Guerra Mundial, pues donde los alemanes y los italianos y las potencias participantes en la guerra posterior probaron, o algunas de ellas, mejor dicho, probaron sus armamentos y probaron sus tácticas. Y entonces, una de las cosas que... Una de las cosas, las cosas del directo más nefastas que se pudieron concebir por la mente humana, pues fue el hecho de aniquilar a una población civil con el objetivo de desmoralizar al adversario. Sobre todo lo que busca bombardear es producir desesperación en la población civil. Al final, y minar el espíritu de resistencia, ¿no? Es lo que se persigue. Y entonces, en el contexto del Frente del Norte, pues efectivamente... Durango, sobre todo, y Guernica, pues fueron dos ciudades arrasadas por la aviación nazi. ¿Y claro, por qué Guernica tiene más simbolismo? ¿Se habla más de ella? Y, por ejemplo, del bombardeo de Durango, no nos acordamos nadie. Pues es evidente que por el significado histórico y sentimental que tiene Guernica para el pueblo vasco, yo creo, es mi opinión. ¿No tiene pues que se magnificase a raíz mucho del bombardeo? Guernica que Durango. Pues en la época no lo sé, pero hoy en día es bastante más grande Durango. Población Durango... Hoy en día anda por los 30.000 habitantes, más o menos. Guernica debe estar por los 10 o 12.000. Te digo así un poco a bote pronto. Y no, evidentemente el hecho de que allí Guernica es la ciudad símbolo de la libertad del pueblo vasco y de su historia. Entonces, pues es evidente que el significado sentimental es muy grande. Luego, bueno, el tema además es que Guernica era una ciudad sin ningún valor militar. Es decir, fue bombardeada... Aparte de por el tema que hemos comentado antes de la guerra psicológica que inventó Franco en la Guerra Civil Española, se bombardeó precisamente para atacar estos símbolos de la libertad del pueblo vasco. El árbol de Guernica, que es un roble, debajo del cual los reyes castellanos juraban respetar los fueros de Vizcaya y la Junta General de la Junta de, vamos, la Diputación Foral de Vizcaya, está ahí el edificio, la sede, ¿no? ¿Cómo se llama? Me parece que es la Casa de las Juntas, ¿no? Sí. Creo. Casa de las Juntas de Guernica, sí. Y bueno, el hecho histórico pues fue efectivamente bombardeo contra la población civil indefensa. Además, era día de mercado, con lo cual la afluencia de personas era muy grande. Y luego encima había muchos refugiados, precisamente en Guernica. Refugiados que habían ido huyendo de las zonas que iba ocupando el ejército fascista, pues estaban allí mucha gente. Venían desde Navarra, ¿no? El ejército fue desde Navarra. Claro, primero, en el verano del 36, al final del verano del 36, ocuparon San Sebastián y Irún, que fue, digamos, la manera de cortar la zona norte republicana, aislarla de Francia. Fue objetivo prioritario de Franco. Y en septiembre del 36 ocuparon San Sebastián y Irún. Y luego, pues a partir de la primavera del 37, fue cuando lanzó la ofensiva sobre Bilbao. Bilbao, defendida por el Cinturón de Hierro, era una especie de fortificaciones que había allí, a imitación de otras que había en Europa, y que no pudo aguantar la embestida del ejército fascista y se rindió. Bueno, Bilbao también soportó bastantes bombardeos, además, sí, soportó bastantes bombardeos por la aviación fascista. Sí, yo creo que bombardeos... Pero igualmente no ha sido tan mundialmente conocido como Guernica. Y luego, claro, luego está el tema de... La obra pictórica de Pablo Picasso, que claro, la de una fama universal, al bombardeo de Guernica. Aunque también. Es un símbolo. También dice las malas lenguas que sí, era un cuadro que tenía. Que la tenía empezado por otra cosa, por arte toreo, pero al final. Posiblemente. Fue un encargo. Pues, el cuadro. ¿Sabes? Sí, posiblemente. Sí. El pero encargo, el está ahí, eso no lo el encargo para la Expo de París. El encargo fue para la exposición universal de París, efectivamente, fue un encargo del gobierno republicano para la exposición de París, y de hecho se negó, Picasso siempre se negó a que regresara a España mientras estuviera una dictadura. Uh-huh. Y quiero recordar que volvió en el 78, y Picasso, pasa que Picasso murió en el 73. Uh-huh. Porque yo no sé si Picasso hubiera admitido en vida que volviera... Que volviera su cuadro en esas circunstancias. En las circunstancias, en esa transición tan ejemplar. Y tengo, ¿no? Tengo la duda, sí. Ahora creo que el alcalde de Guernica, no sé si el alcalde o alguna personalidad allí, ha pedido que se lleven allí. ¿No? Creo que en alguna ocasión... En alguna ocasión... Realmente lo que dejó escrito Picasso fue que el cuadro era para el Prado. Para el Polo, para el Prado, para el Museo del Prado. Sí, seguro. Sí, porque además, el Reina Sofía además es un poco un invento dentro de lo que sería la... Siempre ha habido ahí una pequeña pugna entre el Prado y el Reina Sofía, porque... Quien tiene los derechos reales, según escribió él, es el Museo del Prado. El Reina Sofía no existía. El tema es que, por cómo está configurado el tema del arte, estaba desviando un poco. Como está desviado en España, es que en el Prado van las obras de autores que nacidos hasta determinado año. Ya, entiendo. Y en el Reina Sofía, a partir de entonces, no te sé decir fechas, pero vamos. Bueno, el caso es que el Prado tiene unos fondos impresionantes que no están expuestos en ningún lugar. También, de hecho, se da paso. Sí, vamos, estar final, almacenados en un sótano ahí que... Y al final acaba siendo mamoneo cultural. Nadie sabe lo que hay ni lo que no hay. Y industria, pero bueno, vamos a volver al tema, ¿no? España, resumiendo. Bueno, hablando de todo este tema de los bombardeos, de cómo fue la guerra civil en aquellos tiempos, se ha comentado de cómo lo han celebrado con unas maniobras militares en un pueblo que sufrió también aquello, ¿no, Luiski? Sí, ¿cómo es esa historia? En el gueto, al parecer, que el aniversario de su bombardeo, pues creo que fue el martes, pues el ejército español no tuvo mejor idea que celebrarlo haciendo unas maniobras militares ocupando el pueblo. El ejército de tierra haciendo unas maniobras por el pueblo, pues imagínate tú los vecinos, que la gracia que les haría... El día que precisamente les toca recordar lo que pasaron aquella fecha, pues que te aparezca el ejército español paseando con las armas en la mano por tu pueblo. Pues sí, muy bien. Es una delicadeza. Sí, la verdad que creo que incluso el PSOE ha dicho que no fue la mejor idea, que todos los grupos parlamentarios han condenado, por lo menos han mostrado su no conformidad con esas maniobras, menos, está claro, el PP y la señora Rosa Díez. Y nada, pues esa es su particular manera de celebrar tal efeméride de un bombardeo a población civil. Uh-huh. El Geta, que creo que está al lado del Orrio. Sí, el Geta es Guipúzcoa, pero está próximo al Orrio. Uh-huh. El Orrio también sufrió bombardeos. El propio Durango, ¿no? Sí, no está muy lejos de Durango. Uh-huh. O sea, que un poco la historia fue que hubo una ofensiva entonces de bombardear toda esta pequeña población. Sí, toda la zona... Eran pueblos pequeños. Lo que hablábamos, el cinturón de hierro y poblaciones que no tenían nada que ver con esto. Por ejemplo, el caso de Guernica, como digo, que no tenía valor militar, estaba en defensa y sobre todo era un núcleo de refugiados. Háblale al micro más cerca, please, que estamos en los controles del copón. Pero sí, efectivamente hubo una serie de bombardeos generalizados sobre esta comarca. Toda la comarca esa, justamente, de Durangal, del duranguesado. Uh-huh. Y la zona de... Claro, es que el Geta efectivamente es Guipúzcoa, pero está muy cerca de los ríos y de Durango, sí. Bueno, luego también se bombardeó por las encartaciones en la retirada ya cuando se tomó Bilbao. Sí, y la retirada del gobierno vasco hacia Santander, bueno, hasta Santoña. Sí, bueno. Creo que también bombardearon por ahí pueblos, pero bueno, pues donde se iban refugiando las milicias y los gudaris. Pero bueno, no tenía nada. No tuvieron tanto alcance con la intensidad que fue Guernica o fue Durango, pues ahí cayeron una densidad de bombas, toneladas y toneladas de explosivos tirados a... Sí, fue efectivamente pues un bombardeo en gran escala. Sí, luego además... Claro, luego aparte que Durango y Guernica fueron arrasadas, fueron destruidas hasta los cimientos, cosa que claro, por ejemplo Madrid o Barcelona, pues dada la magnitud de las ciudades, pues no llegó a suceder. Pero claro, el caso es que fueron destruidas completamente. Sí, aparte de los bombardeos... Que eso sí fue el primer caso en el mundo de una población arrasada. Aparte de los bombardeos, la gente que intentaba escapar de Guernica fue ametrallada por cazas. Sí. Que esos no bombardeaban, se dedicaban simplemente a estar en los alrededores del pueblo y ametrallar a la gente que iba escapando. Cuando los fascistas tomaron Málaga, la gente que huía de Málaga a Almería murieron más de 1000 personas que se llama el crimen de la carretera de Málaga Almería, y luego fue una práctica muy habitual durante la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. En Francia, cuando la invasión de Francia nace en el año 40, el ametrallamiento de refugiados fue práctica habitual. Bueno, que esto y esto fue, bueno, es lo que decíamos. Es un laboratorio. Pero, fue un laboratorio. Sí, un laboratorio de armas y un laboratorio de métodos represivos y de métodos de guerra psicológica. A más, ya que estamos en esto, pues recordar que la guerra civil se libró en un nivel técnico relativamente bajo. Entonces, claro, el bando que tuviera mejor armamento iba a ganar. Entonces, en este sentido, los fascistas, al tener el apoyo de Alemania, ganaron la guerra por este motivo, por un mejor armamento. Sobre todo el tema de la aviación, pues muy pronto la aviación italiana y alemana dominó los cielos. Entonces, muchísimas batallas decantaron el uso de la aviación, la del Ebro. Por ejemplo, si va lejos, pese al éxito inicial republicano, pues la batalla finalmente la ganan por el apoyo aéreo. ¿Esto a dónde quiero llegar también? Pues bueno, pues el hecho de que la manipulación histórica del fascismo ha sido a tal gran escala que, bueno, aparte de todos los burdos intentos, como has comentado, de que esparcieron el bulo de que fueran los mineros asturianos que huían, los que habían volado, dinamitado Guernica, pues el hecho de la propia intervención extranjera, como la historiografía fascista ha minimizado esta intervención cuando ha sido clave. Hablan de voluntarios. Claro, a la hora de decidir la guerra fue clave, porque, bueno, vamos a ver, Italia envió un ejército a España, un ejército de unos 70.000 hombres, un ejército profesional y preparado. Alemania envió 5 o 6.000 hombres, que eran la mayoría de ellos técnicos, pilotos, conductores de tanques y asesores. La Legión Cóndor, célebre. Pero es que claro, los responsables de lo de Gestica, también enviaron un montón de aviones que luego y más entrenados navegadores españoles, material de guerra, los Junkers, ¿no? Que se llamaban Junkers, los Messerschmitt 109, Stukas. De hecho, probaron también el bombardeo en picado de los Stukas por Guernica. Fue la primera acción donde intervinieron los aviones que luego se usaron en la BF-109, bueno, todos los primeros grandes modelos de la BF. Y a lo que iba, la República tuvo el apoyo de 35.000 miembros de las Brigadas Internacionales y otros 5 o 10.000 voluntarios extranjeros que no tenían ninguna preparación militar. Sí, pues no gustaría, gente... no gustaría el apoyo de la Unión Soviética que daría para otro tema. De eso, ¿no? Bueno, después, el tema de las Brigadas Internacionales, pues bueno, era gente, pues eso, intelectuales, escritores, obreros, parados, gente de todo tipo, que unos pocos de ellos solamente, Kleber y algún otro, que habían combatido en la Primera Guerra Mundial, ningún otro tenía preparación militar alguna. George Orwell, pues fue policía británico en Birmania, pero vamos, el resto, nula preparación militar. Y luego, efectivamente, lo que hemos mencionado, otros 5 o 6.000 técnicos de la Unión Soviética, que bueno, vinieron a hacer de todo, como se sabe, menos la guerra. Bueno, también venían a experimentar ya. Sí, por supuesto, pero también probaron su armamento, pero un conjunto de agentes, de espías y también de asesores, de técnicos. Un personal muy variopinto enviado de Stalin a la península, pero que no se mojaron ni en la ducha, eso lo primero. Hombre, los segundos se dedicaron más a asesinar antifascistas que a combatir a los frentes. Pero bueno, tío, eso ya que se mojaron bastante. Dará por otro tema, que también, por cierto, el 3 de mayo se cumple el 75 aniversario de la jornada de mayo. Ahí te he visto. Es la semana que viene. Por eso. Pero efectivamente, la ayuda al final soviética fue otro de los bulos de la propaganda fascista, que además caló en grandes sectores de la derecha de Europa. De que hubo un ejército de 100.000 o 200.000 rusos en España, que bueno, no hubo por ninguna parte. Se perdieron, ¿no? Se perdieron. El tema de la guerra psicológica, Franco la ganó, sin duda. La guerra psicológica y propagandística. Franco, sin duda, la ganó por goleada. Y de hecho, estableció una serie de mitos que han sido difíciles de erradicar. Y ya han conseguido ir cediendo en ambientes académicos, pero bueno, a nivel de la calle, siguen dominando el cotarro. Pero sí que es verdad que gran parte de estos mitos han sido contestados o rebatidos. Pero bueno, el tema de la ayuda internacional es clave para entender el desenlace de la guerra civil. Y ahí, claro, ganó por goleada. Y luego, bueno, estamos hablando del tema de Alemania e Italia. Otra de las cosas que a mí me hace mucha gracia de la historiografía de los 70.000 soldados marroquíes, no cuenta como ayuda extranjera. Porque claro, como Marruecos era protectorado español, pues esos 70.000, 80.000 combatientes que eran la fuerza de choque, pues tampoco cuentan. Así que la intervención, según de la Cierva y otros historiadores, pues recibió más ayuda de la República que Franco. Pero bueno. Ya no, así escriben la historia, ¿no? Unos bueno, y sus herederos lo intentan, pero no termina de salirles tan bien. Estos eran unos maestros. Bueno, no vamos a dejar el tema a estos 75 años de los bombardeos de Guernica, como el más conocido, pero ya hemos hablado de eso. El Guetta, Durango, Elorrio, etcétera, etcétera. Y tantísimo sitio. Esto fue un laboratorio represivo. Bueno, con una canción que hila aquellos tiempos con esta otra canción de la de Guernica, que es ya del año 83, pero que está, podría ser de ahora. Guernica de MCD. Atízale con él. ¡Ay! Dile Cookie. Hola, Kaisho. Bueno, emendari gara une honetan Gasteizik eta Lisboarako bidea hartuko dugu oraintxe bertan. Hemen Gasteizen irurak laurden gutxi direnean aterako gara. Ointxe bertan egon gara Orozkon jotzen, atzo egon ginen Gironaldean jotzen eta ostegunean Tarragonan. Beraz, lau kontzertu egin ditugu jarraian eta orain Lisboara. Metxe, bitu besteak nola doaz. Lo que no sé dónde he dejado mi saco, que sí, que es un problema esto. Cosas de directo, iba a poner un vídeo que enlazara con el tema que vamos a hablar ahora, pero me ha salido el tiro por la culata y resulta que tenía una intro coñazo y me aburrí antes. Nos vamos a Portugal, como estaban yendo los Betagarri en el vídeo que he puesto, porque también estábamos de otro aniversario, el de la Revolución de los Claveles, que en la celebración ha habido un tema peculiar, ¿no? El 25 de abril hizo el 38º aniversario de la Revolución de los Claveles y efectivamente, pues los que quedan de los capitanes de abril, los héroes de esta revolución que derribó a la dictadura de Salazar, que era la más larga de Europa, desde el año 32, aunque ya ni siquiera vivía él, fue su sucesor, Marcelo Caetano, porque llevaba 6 años muerto Salazar, y se ha negado a asistir a los actos oficiales de 25 de abril, y se ha creado un gran revuelo en Portugal, porque además, claro, esto es la fiesta nacional del país, y el motivo que han alegado, pues es eso, ante la regresión a la que se está asistiendo, la pérdida de derechos civiles y la situación económica del país y el retroceso de las clases populares y trabajadoras, pues se han negado a participar porque, bueno, básicamente ellos no protagonizaron estos hechos para llegar a donde hemos llegado, ¿no? Sino para vender esperaban el país a los intereses extranjeros. Y eso dice, claro, desde el punto de vista de esperaban otro. Esperaban que el país tomara otro rumbo, realmente. Y han visto que es todo lo contrario de lo que ellos, por lo que ellos lucharon, y entonces se han negado a participar y se ha creado un gran revuelo, un impacto. Aparte que, bueno, en el contexto europeo de la situación en la que están empezando a surgir voces críticas contra la política alemana agresiva de sometimiento de los países del sur, pues ha creado un gran revuelo, tanto dentro como fuera de Portugal. De hecho, yo creo que esto enlaza bastante bien con lo que viene a comentar de un poco algunos resultados electorales que, y mociones, pues sí, movimientos que ha habido un poco en Europa en estos días, en lo que es de gobiernos. Tampoco que seamos mucho de fiarnos de lo que pase ahí en los congresos y tal, pero no deja de afectarnos y hay que ir viendo lo que pasa. En la línea de lo que comentas, de que estos capitanes de la Revolución de los Claveles que se negaron ahí porque se está vendiendo a unos actos, sí, nacionales, porque el gobierno está vendiendo el país. Sí, además de esto, quizá Edu con lo sí, que ha pasado, cosas que hablamos, bueno, sí, por lo que más cerca nos pilla ahí está Francia, con el gran ascenso que ha tenido la ultraderecha. Hace unos años nos reíamos del Le Pen, ahora ahí está, las puertas de tener la llave del... Ahora es la hija, pero sigue siendo... Es la hija, pero ahí tenía un 13%, creo, del electorado. Sí, sí, ver cómo hacen guiños a ese tipo de electorado. Y como ahora Sarkozy está detrás de esos votos y que qué pasa. Tampoco le va a costar mucho, porque el amigo era ya bastante... También he leído yo, sí, por ahí otras, bueno, ya esto ya son políticas, de que la Le Pen pidiese la abstención para luego tener unas... Tercera vuelta. Unas nuevas elecciones. Ah. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Luego, también francesa... más para arriba, Holanda, que es un país que no sufrió la crisis de lleno al principio, pero le ha venido de rebote más tarde, después de todas las olas de privatizaciones. Que, o sea, bueno, para quien no lo sepa, Holanda estuvo gobernada por los socialdemócratas, por llamarlo de alguna forma, desde 1914 hasta hace 3 años. Es el país donde más ha gobernado la llamada izquierda democrática. Salvo la ocupación nazi, ¿entiendes? Pobres. Salvo la época de ocupación nazi. Y donde el centro derecha consiguió gobernar con el apoyo de la ultraderecha. Ahora la ultraderecha, la verdad es que se está sabiendo mover muy bien, hay que reconocérselo, en ambientes de crisis, empezando a decir que Alemania no es quien para designar que tenga que haber recortes a los servicios sociales de las distintas nacionalidades. Es chungo, pero que es verdad, ¿sabes? Es chungo, pero es verdad. Es que este es un auge de cultivo, pero clarísimo para... Y bueno, la ultraderecha holandesa ha tirado al gobierno y ya han convocado elecciones. Y estos están además pidiendo salir del euro, ¿no? Sí, sí, sí, directamente. Son totalmente euroescépticos y cada vez se le da casi más razón al euroescepticismo. A mí me hizo gracia el otro día, no sé si lo viste, la Comisión Europea se ha subido el presupuesto un 6 o un 7% para el año que viene. Hombre, ya que no son los que nos gobiernan, pues tienen que... Pidiendo recortes a todo el mundo y ellos salen. La verdad es que la Unión Europea concebida como está es un invento burocrático y realmente... También en el revuelo comentábamos de que hoy ha caído el gobierno de Rumanía. Porque un poco está muy inestable la situación, por lo que he podido leer, por todo el tema de recortes. Ha habido bastantes disturbios. El nuevo gobierno de derecha lleva solo 2 meses. Sí, hubo bastantes disturbios. Y mucho descontento. Y ha habido una moción de censura que los del propio partido han votado a favor de que cayese su propio gobierno. Y está bastante revuelto el tema en toda Europa. Más luego los gobiernos tecnocráticos de Grecia e Italia. O sea, Portugal X. En Rumanía, además, había un gran descontento social. Porque, de hecho, al parecer, habiendo movimientos sociales que sí, no existían. Sí, ha habido un gran movimiento social y muchos disturbios. Y pasa que prácticamente aquí no se han conocido. Probablemente por el hecho de ser un país excomunista. No es que aquí seamos antes de devoción de esto. También está habiendo bastante. Pero posiblemente sea un motivo por los cuales se han ocultado en Occidente. Yo no creo que tanto ocultar o no ocultar también. Pero porque la situación de... La sí. La agenda de los sí. medios de aquí porque... Salarios muy bajos y precios muy altos. Sí, hay un grave descontento social. Se recortaron las pensiones de forma bestial, los sueldos a los funcionarios. Bueno, que prácticamente se aplicó las medidas de Grecia. Yo no sé si realmente la situación era tan crítica a nivel deuda y demás, pero se aplicaron unas medidas draconianas. Y claro, el descontento social acumulado ha sido muy fuerte. Y los disturbios han sido graves. Y también más cerca también estaba el tema movidito, por lo que me han contado compañeros, en Gran Bretaña. Sí. Ya está oficialmente en recesión en el país. Y la política de recortes ya va a saco. Claro. El amigo Cameron, que era el espejo el que se quería mirar Rajoy. Rajoy ya lo ha adelantado. Cameron de la isla, ¿no? Por cierto, para que no lo veáis, el amigo Cameron. Ya ha venido nuestro querido gobierno que nos suben el IVA y los impuestos especiales. Sí, la última noticia. Se va Guardiola. Que aprovecha para las noticias cuando hay fútbol en medio. Fin también de ciclo. Ganar Athletic y esas cosas. Ojalá el Athletic en paz, chaval. Un bombardeo habría. Eso se dejaron, desde luego. Y del tema de las elecciones francesas, no quiero dejar sin comentar el triunfalismo que se veía desde muchos sectores, quizás podemos decir, cercanos a nosotros. Sí. El más claro, donde me enteré, yo era en el periódico Diagonal, con el tema de este frente de izquierda, este partido que lideraba un ex político del Partido Socialista, rebotado del Partido Socialista, que montó una especie de, por decirlo que lo intentamos en plan español, una mega izquierda unida, quizá con un mensaje más potente, mucho más partidos más diferentes y más fuertes. Pero básicamente articulado por el PCF, por el viejo Partido Comunista Francés. De cómo parecía que eso es uno de los más burocráticos de Europa. Que aspiraban a la segunda vuelta o lo que fuere, se han pegado un ostión, pero legendario. ¿O eso es culpa del triunfalismo de donde lo he leído? Sí, 11% han tenido por debajo de Marine Le Pen, además. Sí, bastante decepcionante. Luego, además, los grupos trotskistas creo que han quedado un poco al margen. Qué raro. Pero realmente a mí, sí, me ha sorprendido el apoyo que ha tenido ciertos sectores en España, ¿no? De este movimiento. Sobre todo de ese modo tan... Claro, en el caso concreto que digo, es el periódico Diagonal, que si sabes que puede haber más o menos tendencias ahí dentro, pero es que era una doble página que lo ponían como si estuvieras hablando de los nuevos soviets. La línea editorial estaba más próxima, ciertamente, a Ben Sansenor, ¿no? Al candidato trotskista, de otras... De hecho, otras convocatorias le dieron bola. Y bueno, pues Asenov es un... Bueno, pues los trojos ya sabemos, pero sus defectos y virtudes... Pero, a ver, el hombre, pues bueno, es un cartero, un currera. Pero claro, lo que dices tú, el Melanchon este, pues bueno, es un político profesional y rebotado del Partido Socialista. Que al final... Basura. su mensaje un poco hueco, ¿no? Yo creo. Yo lo que le he visto, que tampoco lo he seguido mucho, pero vamos, que no había mucho donde rascar. Por tanto... ¿Un llamazares de la vida o qué? Sí. Quizá mejor orador, pero vamos, tampoco... Además que, claro, al final ya sabemos cuál es el problema de este tipo de partidos, ¿no? Que una vez entran al Parlamento, pues se dicen. Entonces, bueno. Sí, ahí está. En este caso, bueno, no eran elecciones presidenciales, que no es igual, pero vaya que... Realmente... No aportaba cosas nuevas. O sea, bueno, sí, oponerse a los recortes y oponerse a la hegemonía alemana tampoco es un discurso original que, vamos, que está bastante visto. No, bueno, no aportaba nada, pero vamos. Con lo que, sí, con sí, lo que sí, sí. Gobierna. Pero efectivamente ha creado unas expectativas que al final no se han visto cumplidas, la verdad. ¿Qué índice de participación ha habido, sabemos, en Francia? No tengo el dato. ¿Nadie? No, para mirarlo yo tampoco. Es importante. De hecho, no me acordaba ni que era este fin de semana, que habían sido este fin de semana las elecciones francesas, o sea, aquí. De repente ha sido cuando lo comentó Edu preparando el guión y dice, ah, coño, ¿verdad? Que han sido ya. Así que nada. Pues esto ha sido un poco lo que tenemos que comentar en internacional, en lo que es esta Europa Fortaleza. Ha sido una canción que habla de eso y vamos hablando de otros temas. La Osasian Do Foundation con su European Fortress. Tronco, que estás escuchando Radio Era. Estamos en la Egusi, era tía. Que lo pasen bien. Con tu micro y con radiante los dientes. Escupe y grita los oídos despertar. Abre los muros de nuestras mentes. Cierra las puertas a la desinformación. Y a los medios del capital. Y de Coca-Cola. Es que dirige tu vida y te hace que seas más gilipollas, adormeciendo todos tus sentidos, despertar a tu idiota. Bienvenido a romper el prototipo de jovencito, te quitarán tu papel. Bueno, con esta canción que habla de ondas combativas de la gente del Trono de Judas, pues empezamos a hablar del tema que queremos ir tratando ahora. Queremos recuperar un debate que la verdad es que es bastante viejo, que es dentro del movimiento de radios libres, de radios comunitarias, radios sociales, radios politizadas, etcétera, etcétera, llamarlo un poco como queráis. Es un debate muy típico, es legalizarse, no legalizarse, queremos licencias, no queremos licencias. Y bueno, para eso pues vamos a hablar con gente de diversas radios libres que defienden una u otra opción, de diversos modelos contrainformativos, diversos modelos combativos, comunicativos. Y todo esto viene a colación porque hace poco se ha aprobado una ley que dejaba abierta una pequeña rendija, y están unas radios que quieren ver si se pueden colar ahí para tener su situación quizá más estable, otras radios que pensamos que quizá no sea lo más coherente o que no sea lo más apropiado, y queremos recuperar ese debate, ¿no? Bueno, digamos que claro, aquí cada uno tenemos nuestra perspectiva, nosotros hablamos desde la perspectiva madrileña, y bueno, la perspectiva madrileña, digamos, de nuestro colectivo concreto. Vamos a ver lo que da de sí el debate, vamos a ver cuántos programas duramos. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es simplemente pues hacer una foto, ¿no?, del panorama actual, de cómo están las radios libres, de las diferentes líneas a seguir, pues para que así igual podemos aprender todos algo. Y bueno, simplemente tampoco vamos a criticar ni una opción ni la otra, nosotros presentamos la nuestra y vamos a presentar también pues las demás. Cada uno en su ciudad pues tiene una situación totalmente diferente, una perspectiva diferente, y bueno, pues ya está, sin más, vamos a ver qué tal nos sale. Y esperemos que quede algo interesante. Es un poco quizá aprovechar esos acercamientos que se está viendo entre las distintas emisoras que estamos desperdigados por todo el estado y funcionamos de un modo similar en muchas cosas, en otros quizá no tanto, pero no somos capaces de unirnos para temas concretos, como fue esa cobertura de la huelga general. Pues a raíz de eso hemos ido habiendo debates, se está moviendo de nuevo, después de mucho tiempo, más coordinación entre las radios libres, y queremos un poco pues conocernos, debatir y ver qué pasa. Y en el tema este de la legalización suele ser de los que levanta ampollas, pero sí, que tampoco necesariamente tiene, porque es lo que decimos, cada región, cada ciudad, cada colectivo tiene un contexto, y lógicamente pues tenemos que empezar hablando de cuál es el contexto nuestro colectivo, Radio ELA, que significa emisora libre autogestionada, y bueno, lo decimos directamente en nuestros, digamos, estatutos, por entre llamarlo comillas. De algún modo, sí, es un poco el tema. Bueno, nosotros estamos ahora mismo en el 100.0 de la FM. También hay que decir que nosotros el debate de legalización, sí o no, ha habido veces que no ha tenido mucho sentido, porque de momento... O sea, no hay ni siquiera la oportunidad. De momento no es ilegal emitir por internet, que es lo único en lo que hemos tenido una mínima continuidad en los 4 años que vamos a cumplir, que está cumpliendo ahora mismo el colectivo, pero bueno, siempre... Una vez que empiezas a emitir en FM... Las cosas cambian, ¿no? Porque... Sí, siempre hemos tenido esa intención, ¿no?, de salir a FM. Pues los medios técnicos no nos lo han permitido, pero bueno, yo creo que la idea de la asamblea de Radio ELA está muy clara, la FM es una prioridad para nosotros, y simplemente pues tomarla, ¿no?, entrar al 100.0, que es nuestro dial, porque es donde aquí en Madrid, en el centro de Madrid, no hay ninguna radio con licencia. Hay radios de adivinos y... y sí, cosas sí. raras por ahí, pero sí, que nos importa un poco. Si pusieron 1.0 lejos del centro de Madrid y empiezan a intentar leeros el futuro, no somos nosotros. y nada, si no hemos podido tener una continuidad clara en el FM, pero bueno, siempre hemos... Ese, digamos que es un debate que tenemos claro, que lo hemos tenido. Sí, es una de las líneas fundacionales. Luego, pues igual, imagínate que crecemos mogollón y lo mismo, el contexto es otro. Pero por hoy nuestra línea es una línea política. Es el hecho político, ¿no? El hecho de liberar liberar ondas. Igual que una ocupación libera un paralelismo con la ocupación. De hecho, en los estatutos, entre comillas, de la radio, lo llamamos así, lo llamamos ocupar las ondas con K. Yo me parece que voy a leer el parrafito para que yo creo que lo deja más claro. De quien entra a formar parte de Radio Vela, de tener muy claro que una apuesta fundamental en nuestro proyecto es la emisión por FM. Lo hacemos sin licencia alguna en el 100.0, porque consideramos ocupar las ondas una forma de denuncia del estado de los medios y una apuesta política. Pues ahí es eso, está, o sea, eso es lo que estaba diciendo. Más claro, ¿no? Agua. Y no, sé, no hay mucho más en lo que... Es el paralelismo con el rollo de la ocupación, igual que se puede crear ese mismo paralelismo en el tema de la negociación. El eterno debate en Madrid siempre ha sido negociar con las instituciones la cesión de un espacio, como puede ser el de Tabacalera ahora mismo. Y luego ha estado siempre la postura de la ocupación por tomar espacios, no que todos concedan, porque es el acto político de recuperar espacios al capital. Entonces, pues nosotros tenemos un poco, o por lo menos yo así lo veo, yo tengo un poco esa visión de tomamos el 100.0, no es un espacio físico, es un espacio radioeléctrico, ¿no? Sí, radioeléctrico. Y pero bueno, que el concepto es igual, es algo que bueno, más que ilegal es alegal, ¿no? No está muy regulado. Con las nuevas legislaciones sí, no. Claro, es que es un embrollo burocrático. Es muy complicado lo mal que se ha hecho en España, de tantas cosas que se han hecho mal con el estado de las autonomías y el cambiar todo el centralismo salvaje. Pero cómo se ha repartido las licencias de radios y televisiones y yo. Bueno, la experiencia nos dice que si te quieren joder, te van a joder. Que si el Estado mañana molestamos más de la cuenta, pues seguramente vengan a por nosotros, pero bueno. Por ejemplo, Asturias, ¿no? Es el compromiso que adquirimos en esta radio, ¿no? Y todos pues lo tenemos que tener claro, que si molestamos un día, pues seguramente en vez de ir a por todas esas emisoras piratillas ahí que emiten sin licencia de adivinos y de música y demás, que se están lucrando a costa de la publicidad, pues seguramente nosotros de toda esa larga lista seremos los primeros por los que vengan. De hecho, ya en Malaya tuvimos alguna visitilla de los inspectores de telecomunicaciones para que se querían informar de la situación de la antena. De aquella antena. Claro. Una antena ahora mismo no está en ningún sitio, ahora está mismo flotando está en el aire madrileño. Está y en un globo aerostático. Un estudio que no existe, estamos en un barco flotando, uy, por el Manzanares. Con los ya, patos. Ya lo he dicho. Y ahí estamos. No sé, es un poco nuestra postura, ¿no? Yo creo que sí, poco más hay que explicar, ya todo el mundo pues se hace un poco la idea de... Y ahora pues queremos conocer pues cómo lo ven estos temas pues desde otro modelo diferente de radio, otra zona con otro contexto totalmente diferente. Y para eso pues ponemos una cancioncita y vamos a conectar con compañeros de Alavet Irratia, de Vitoria-Gasteiz, una radio también, una radio muy veterana, tiene muchísimos años mítica a sus espaldas. Su que tiene mucho, a la tarde. Tiene mucha cobertura, tiene muchos oyentes, tiene unos estudios que, vamos, veo los nuestros acordándome de aquella visita y me deprime, mira, tenemos unos estudios bueno, maravillosos. Bueno, para deprimirse esto. Y el bar. No, no. Esto está muy bien. Así que, si os parece, ponemos una cancioncita y nos vamos para Vitoria, que nos cuenten, ¿no? Claro. Pues vamos a ello. Comercial, emisoras controladas.

la ignorancia ciega es la felicidad. Si ya lo dice la tele, lo que está bien no está mal. Como peces en el agua, que fuera se ahogarán. Que no se rompa el silencio, no ver, no oír, no hablar. Maniobras sujetadas entre la impunidad. Si todo blanco y negro, ¿dónde quieres estar? Transmitiendo sus males, siempre se salvarán. Si levantamos la mano, ratatatatata. Bueno, esto es lo que dio de sí esta primera... esta primera parte de este debate que vamos a ir generando entre las radios libres para conocer matizar, estos... ahora que estaba pensando yo, de lo que ha dicho el compañero de que proteger al más débil y demás, bueno, tiene razón, ¿no? somos bastante más débiles, sobre todo en medios técnicos, pero bueno, también tiene su lado positivo, ¿no? De nosotros realmente no tenemos nada que perder. Si entramos a competir, por ejemplo, con nuestros amigos adivinos, con los que estamos compitiendo ahora, ellos... a cada día que pasa están perdiendo pasta por publicidad, claro. Y demás, ellos viven de la publicidad. ¿Te acuerdas? Nosotros, por ¿qué suerte... ¿Qué radio fue aquella que nos quiso mantener un pulso? Una de... eran sudamericanos, no me acuerdo de... Sí, una emisora inmigrante y nos vinieron mucho vendiéndonos... rollo inmigrante. Era un tema de integración, no sé qué de no, tú eres una radio comercial... Una radio igual, de música... A mí me da... es igual de enemigo, claro, el ninguna, comercial de aquí o el de allá, ¿no? Sin ninguna labor social, no, ni... Sí, era... Radio no, Sol o no, siglo XXI, no me acuerdo. Radio no se acuerda nadie casi de ellos. Y nada, vinieron y primero de muy buenas formas, luego ya vinieron de menores buenas formas, de amenazando y demás. Bueno, es el pulso que nosotros tenemos. Al final ellos se tuvieron que ir del 100.0 porque estaban perdiendo pasta a cada día que pasaba, pues perdían nosotros, anunciantes. No podemos permitir, entre nosotros, comillas, pues, claro, estar nos un jode, año y medio sin estar en el 100. Que nos jode que nos pisen, pero bueno, a la vez que nos pisan, nosotros también pisamos. Entonces ellos están perdiendo. Nosotros, nosotros realmente, pues bueno, pues nos escuchará menos gente temporalmente, pero es una batalla que a la larga yo creo que es ganable. Entonces, bueno, ahí tenemos también algo de un resquicio ahí de pelea, ¿no? Bueno, y esto en cuanto al tema Radio Libre, rápidamente vamos a terminar el programa, no podemos terminarlo sin mencionar dos historias que han pasado esta semana en Madrid. Rápidamente, una acción que hubo durante esta semana para protestar por el vergonzoso tarifazo en el metro. Otra vez más sabemos la crisis que tenemos, ¿quién tenemos que pagarla? Pues los de abajo, subida brutal de tarifas en el metro y una acción para protestar. Toma el metro, se pararon simultáneamente, más o menos simultáneamente, varios metros accionando el freno de emergencia. Se bloquearon los vagones porque ya estaban parados, que es un detalle. Sí, que estaban muy ya importante. Parados, muy importante ese y con detalle. Las puertas abiertas. En hora punta, ¿vale? Generas un poco de caos y sobre todo se visibiliza que estamos hasta las narices. La acción se llamó Toma el Metro. Y por esta acción ha habido varias detenciones, unas declaraciones además en plan macarra barrio bajera de nuestra querida presidenta. Sí, sí. Y bueno, ha habido varias detenciones en plan super chungo para algo que es simple y llanamente una falta leve en el reglamento de sí, metro. Sí, sí, o sea, es alucinante como han dicho que se ha puesto en peligro la vida de 8.000 personas, que ya miras tú, luego oyes declaraciones de gente que lo vivió en el metro, que no tenía nada que ver con la acción, pero lo vivió, y dicen, yo en ningún momento vi ninguna actitud violenta ni ningún peligro para la integridad de las personas. O sea, el metro está parado en una estación, lo bloquea sacionando el metro con las puertas incluso abiertas y ya ves tú el peligro para las personas que supones. Anda que no pues, pasa. Pues les acusan, les quieren acusar poco menos que de terrorismo a esta gente. Porque al ser una acción coordinada, pues quieren decir que si son grupos violentos... Es acojonante la deriva... Es la escala de la represión que está poniendo el PP. Incito a colarse. A la gente. Pues sí, un poco en sumisión o ante esto. Individual, pero salida individual, pero vamos. Si y así todos, hacemos ejercicio todos, que nos viene bien. Eso, topa correr el segurata que está siempre en el torno, porque bueno, en mi boca estoy jodido. Pero no va a ser otra fácil. Ah, no, que ya no vives ahí. Bueno, por eso... O sea, que en aquel tono era un canteo, se colaban hasta las señoras con el carrito, ¿verdad? Era espectacular. Aunque de vez en cuando había abajo unos cuantos revisores allá preparando el tarifazo. Bueno, pero oye, la multa son... Bueno, ahora si suben el precio subirá la multa, pero son 10 veces, ¿no? O 20 veces el 20 veces el precio del billete, que si está 1,5, pues 20 veces son 30 euros. Pues bueno, yo creo que es asumible, ¿no? El dinero que te ahorras, si el abono mensual sale a 40 euros, pues fíjate. Sí, voy a 40 euros. Bueno, a 50, ¿no? Ahora está ya. ¿Dónde lo tienes que lo pide? El A se pone ya 51. Pues fíjate. Hombre, claro. Otra mala noticia de estos días, hablando de represión, pues el desalojo del Koala, este complejo ocupado anarquista laberíntico autogestionado, o algo así eran las siglas, ¿no? Pues lo desalojaron ayer de un modo que el que cumplan sus propias leyes un poco ajustadito, y ahí ya sí quedaron las cosas. ¿Qué coño has hecho con el micro? Se lo has roto. No sé, se ha caído. Se ha caído, el mío no se cae. Oye. Y el Koala se desalojó solo. Pues yo me que les pasé por ahí, estaba todo en orden. Sí, fue ayer por la mañana con madrugón y alevosía y no, sin dar opción. Un canteo, ya sabes. ¿Ha habido detenidos? No, porque el desalojo ha sido ilegal. Hasta donde tengo entendido. No había orden judicial ni nada. No, pero se les importa bastante poco. Últimamente, ¿para qué quieres leyes si te las saltas? Haces leyes más represivas, pero ¿qué más da? Si luego para infracciones administrativas como lo del... Pero realmente el objetivo ya lo han cumplido. Luego saldrá dentro de 2 años o de cuando sea el juicio, saldrán sueltos todos los que tengan identificados y aquí no ha pasado nada. Han desalojado un espacio ilegalmente y los jueces lo reconocerán, pero dirán, ya está hecho. Pero vale, ya está desalojado, aquí ya hay... El objetivo ya lo habrá cumplido. ¿Van a poder construir algo ahí? ¿O será el típico espacio ocupado vacío durante años? Construir eso ya... Sí, por eso, porque es que me acuerdo, qué prisas tuvieron para echarnos de Malaya y ahí pasas por delante y ves un maravilloso edificio vacío. Todos los centros. Pero vamos, y tampoco hay que irse a partir de que pegó el ladrillazo, reventó, sino ves la plaza de Cabestreros, a mí me da una pena ver lo que fue el laboratorio, que el centro social, que era tan... Que que sigue con las pintadas, sigue exactamente igual de aquello que puede hacer 16 años, ¿sabes? Y tantos sitios, tantos centros sociales como de viviendas gran también parte. Ocupadas que están pasas por delante y están todas tapiadas. Ahí para que no entre nadie, que solo claro, pueden entrar las ratas. Entre comillas, es que tenemos un proyecto de construcción, pues claro, tú no puedes estar, pero si es para criar ratas, pero porque es mío, es que al final es... El que parece que están construyendo ya es el antiguo centro social 1924. Ah, sí, ahí el que estaba al final de Ciudad de Barcelona. Sí, eso ahí lo que han hecho es tirar todo, han dejado solo la fachada, la verdad. Sí. Es curioso cómo lo han dejado. Sí. Y bueno, pues seguir hablando de represión, que andamos ya pasados de hora y tampoco cosa hacer programas mega pestiños. Pues represión con respecto a los detenidos de la huelga del 29 en Barcelona, tengo entendido que siguen metidos. Y los que detuvieron el mismo día, y lo peor, están deteniendo a gente a posteriori. Una de ellas, de hecho, cargo del sindicato CGT, la secretaria de organización de allí de Barcelona, la detuvieron. Y también, lo más gordo, la lista que han sacado por internet con fotos de gente para pedir colaboración ciudadana. Delatar. Es chunguísimo, sí, son unos putos chotas. No, que han puesto la foto de un menor. Porque había un menor. Y dicen que seguramente haya otro. O sea, que encima van a tener que recular y... Y un gesto de ole sus huevos, 4 militantes indepes que aparecían, independentistas catalanes que aparecían en estas fotos, han salido hoy, han convocado rueda de prensa, han salido a la calle y han dado la cara. Pues aquí estamos, nosotros estamos en esas fotos, venid a por nosotros, a ver en qué acaba la historia. Pero eso en cuanto a las noticias malas, pero la libertad es un programa de... Queremos ser positivos y sonreír. Siempre hay algo bueno. Así que llega nuestra sección favorita, que no es otra que el... ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! ¡Alégrame el día, torero! ¡Alégrame el día! Ya no me puede alegrar muchas cosas, como por ejemplo ver los jornaleros del SAT a los que desalojaron de la finca de Somontes. Pues esa finca les desalojaron allí en Somontes, que está en la provincia de Córdoba, pues en la medianoche del jueves al viernes, o sea, con nocturnidad y alevosía, como hacen ellos, volvieron a tomar esta finca para denunciar eso, que en la Andalucía rural los terratenientes siguen y que quieren trabajar, que es una ocupación para trabajar. El 50% de la tierra, así que humanos. A ver, nada. Es que es alucinante, quieren trabajar, pues ocupan tierras y les echan por querer trabajar. Es que es alucinante. Ya sabes, pero luego que si Andalucía la región con más paro, que si que son unos vagos. Que si son unos vagos, que si tal y pascual. Otra cosa nos alegra el día, el Festimap de Móstoles, otro año más. Este año lo hacen distinto, hoy tenían un lacayo gratis en el Parque de Huertas, a ver si el tiempo les acompaña, no sé qué hará. Hostia, ahora Dios. En el mundo exterior, que vamos, que básicamente es plantar ahí los baffles y hacer una pinchada de rap y hip hop. No se vende nada para que no puedan decir que está haciendo una actividad comercial, por lo cual legalmente, eso, estar en la calle, estar disfrutando de la calle, mientras estés respetando, es gratis y es libre, y esto lo deja bien claro. Siempre van los maderos a dar por culo y siempre a la gente... Porque es su trabajo. Claro, y siempre la peña acaba saliendo con la suya, porque al menos con las leyes que hay ahora, que ya harán otras para prohibirlo, estas actividades se pueden hacer. Y mañana pues es un poco el día gordo del Festival de Móstoles, y lo que hacen es un concierto durante todo el día, concierto matiné, sesión mañanera, de 12 de la mañana a 1 de la madrugada, advierten que hay puntualidad extrema, estarán tocando pues hasta 15 grupos. Digo los nombres ahí del tirón: Duelo, Gabriel Nicolás Terrier, Complot Soviet, Última Esperanza, Hard Drug Abuse, Perras Salvajes, The Crowd, Camino a la Perdición, Chimpancé, Against the Spirit, Bequias y 05. Luego también el lunes, aprovechando que es festivo, pues van a hacer una tarde de artes escénicas. Y es eso, La Casica, que están además en peligro de desalojo, pero que siguen siendo de la peña más activa, que no se rindan. Eso, más cosas que nos alegran el día. ¿Y qué más nos ha alegrado el día? Tener al rey. Nuestro monarca. Tener al rey más yeye. Últimamente. Sí, sí que. Copa las portadas. Últimamente está sembrado. Pero de este programa. Pero últimamente lo que va a ocupar en las portadas de. Yo qué sé, de la Rolling Stone o de la Super Pop, o yo qué sé. O dejar ahí se dar. ¿De qué? Dejar ahí se dar. Bueno. Yo iba a hacer una burrada, pero mejor me callo. So pena de ser. Sí, sí. Dila, de que no permite la libertad de expresión. Si no, no se oye nadie. No, no, al oído no lo digo. Se le iba a decir al oído. Al oído no lo vale. Las esquelas de la ABC. Hombre, las esquelas de la ABC es poco para él. Hombre, ya le tocará. Es portada, hombre, no. Más pronto que tarde, ¿no? Tío, pita. No es que la ABC está más yayo. A veces ya muchos años sin hacerla, la echan de menos. Desde que Franco ha muerto, se sienten tristes. ¿Quién saldrá a comunicar? ¿Solaya o...? Hostia, esa es importante. El príncipe, ¿no? Me imagino. Froilán. Ahí asumiendo. Sí, el jefe de la Casa Real o alguien de gobierno, no sé. Yo imagino que el príncipe. O la reina. Bueno, no sabe hablar. Anda, que él. Es que vaya familia. Bueno, y una canción para despedir el programa dedicada a su majestad. Un clásico. Nos vamos a la movida madrileña. Los Burning. Y Mueve tus caderas. Con esto empezamos el fin de semana. ¡A cuidarse! Esta es más deprimida. Yo tengo la solución. Unas copas y unos amigos. Y un poquito de rock and roll. Yeah.